vacaciones laborales. Aprovechemos el rato que estemos acá. Así que eso, ya arrancamos. Bueno, como les habíamos planteado, como ustedes ya sabían, con los carteles de la escuela, se habían enterado, el tema y la excusa con la que invitamos a todas estas personas es que es hablar de algunas de las claves del periodismo realizado en radio y televisión, con dos personas que tienen mucha experiencia en eso. A mi derecha, Gerardo Rosín, es periodista, productor, conductor actualmente de los programas Esta Noche en C5N y Mundo Rosín en Pop Radio. Es también director de la productora de contenidos Barenique. Y bueno, tiene una larguísima trayectoria en radio y televisión. Ustedes deben saber, por solo mencionar algunos programas: Sábado Bus, La Pregunta Animal, Tres Poderes, que fue un programa que se levantó no hace tanto tiempo y que justamente, quizás saben alguna de las preguntas, el levantamiento de ese programa o el fin de ese programa tuvo trajo cola, bueno, fue una cuestión que cuando usted lo pregunte saldrá. Y a la derecha de Rosita está Sebastián Messen. ¿Quién es? Mal. ¿Qué? Barenique. No es Barenique. Ah. Ni no saldrá. Ya lo tiró en los Tres Poderes. Estamos mal. Bueno. Loco, estás empezando mal. Ah. Bueno, periodista. En la radio 3 horas, estamos modos. Es periodista, productor, guionista, conductor de Mundo Rosín y columnista de Mañaneras, el programa de Cerro América actualmente. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación, ha trabajado en la universidad como docente y además en investigación. Ha colaborado en el Departamento de Prensa del Ministerio de Salud de la Nación y ha colaborado en distintas iniciativas del programa Escuela y Medios del Ministerio de Educación de la Nación. También tiene una larga trayectoria, ha trabajado en Rock and Pop, en el Radio de la Ciudad, en América TV actualmente también. Y es docente del Instituto Universitario Nacional de Arte, IUNA, también, ¿no? El área de lo que tiene que ver con medios y comunicación. Es el marido de Mañaneras. Claro, ahí está, el personaje ese me faltó, es lo que hace. Ahí. Así que, bueno, arrancamos con las preguntas, así no perdemos tiempo. Allá. ¿Qué consideran que la radio aporta que otros medios no? A ver, es muchísimo más rico que cualquiera de los otros. Yo quizás vengo más de ese palo, pese a que cualquier enumeración de laburo porteña no registre eso. Yo vengo acá laburando en gráfica y luego en tele, pero a su vez no, lo que vio en Rosario o en otra ciudad también lo lleva puesto. Y yo empecé en radio ya a los 15 años y estoy un poco más cómodo ahí, entonces me permito jugar más. Nosotros, por ejemplo, en la radio nos permitimos tener alguna sección, que de eso veníamos hablando ahora en el auto, por ejemplo, que no es arriba, viste, que no, la radio es arriba y todo joder y qué sé yo. Nosotros tenemos humor y, o sea, hay cuestiones de humor que están muy bien en el programa, pero nosotros nos permitimos, por ejemplo, contar algún cuentito que no sea tan arriba y que tampoco es autoayuda, sino que es como un cuentito que está bien, o que puede pegar con una canción que elegimos especialmente para eso, un clásico, bueno, lo hicimos. Hay una sección, por ejemplo, y me sirve para responder la totalidad de la pregunta, que se llama Room Service. Te lleva una canción a tu casa, como en un hotel 5 estrellas te llevan un champán. Bueno, hay canciones de distinto tenor, pero a través del mensaje de texto que manda el oyente, hoy, por ejemplo, estoy acá, así, ¿cómo era? Hoy, por ejemplo, una máquina estaban cosiendo, era una industria textil donde claramente estaban haciendo barbijos. En una mina estaba fabricando barbijos ahora, hace una hora, y que pedía la canción para allí. Bueno, vos podés imaginarte la mina, podés mandar la canción y podés permitirte jugar un cuantito cuando termine, que está ahí, te imaginas el mapa completo y cerrar la narración. ¿Por qué me sirve de ejemplo? Porque la radio te permite encontrar espacios para buscar otras cosas. En este caso, sacaba una foto de un oyente que está viviendo una vida diferente a vos, que estabas acá a esa hora, a lo mejor, y buscar un lado más sensible, o un lado que por ahí la tele no se lo permite tanto. Y a los 10 minutos estábamos en el momento cabrón, donde cada uno de los integrantes cabronea mal, y lo atendieron a Natalia Márquez, que casi me muero porque a mí me gusta, para que tenga guarde. ese le pego con las dos, que lo permite la radio, a mi juicio, mucho más que la tele. Y la prueba está en que no hay programas de tele, hay algunos extraordinarios, pero no hay ningún programa de tele donde le peguen con las dos. La radio todavía te permite ese espacio. Por ejemplo, en esa diversidad de contenidos, de matices, de tonos, tenés un lugar muy disfrutable en la radio que no lo vas a encontrar allá, aunque te dediques a lo que te gusta, como en mi caso, ¿no? La radio, al margen de lo que dice Gerardo, tiene la posibilidad del ensayo y error permanente, cosa que en otros medios es mucho más complicado. La gráfica ni hablar, uno publica cuando ya pasó por un editor, etcétera, no hay mucha posibilidad de ensayar. La tele tiene un grado, digamos, de vigilancia sobre sus contenidos y una responsabilidad mucho más alta en términos de que se controla minuto a minuto, en términos de rating, y porque es mucho más complejo realizar, editar un tape, lo que fuere. La radio te permite con elementos mucho más humildes en algún punto, que finalmente es música, son las cortinas, son lo que se nos ocurra, es un guión, un delirio, una idea del día, tirarla y ver qué pase, si prende se sigue y si no se pasa otra cosa y no hay grandes dramas. Así que la radio aporta mucha locura, mucha cercanía, mucho feedback enseguida y muy interesante con el oyente. Sí, esa es la gran diferencia, tenés al oyente ahí, viste. Muy diferente laburar con una opinión online del mundo, viste. Y una cosa que en lo personal rescato siempre de la radio, que no es lo que se escucha hacia afuera, pero me parece fundamental hacia adentro, es que la radio es uno de los pocos ámbitos laborales que me tocó conocer donde todo el mundo ama ese laburo. No lo encuentro ni en la universidad, ni siquiera en la televisión, ni en el cine, ni en la publicidad. Les digo de los lugares cercanos a esto que nos gusta a todos nosotros. La radio tiene eso, el operador ama su consola, ama poner música, la gente está frente al micrófono, siempre siente al menos que tiene algo que decir, después evaluamos si es interesante o no, pero siente que lo tiene. Y cada uno en su rol generalmente pela algo, apuesta, arriesga, eso es... En muy pocos ámbitos laborales de la vida me ha tocado cruzar. Sí, hoy en la radio dijiste, para Gerardo, que como periodista tenías el reconocimiento justo. ¿Pensás que te falta algo para tener más reconocimiento o estás conforme así? No, pero tampoco, digo, podría analizar eso si querés, después te lo analizo, pero el contexto es que era el pie para un chiste tonto. En realidad yo dije eso, digo. Es terrible la realidad, mucho más triste y menos importante. Yo dije, no, como periodista está bien, me reconocen, lo que no me reconocen es como capo en lo que yo soy un experto en alfajores, y me puse a hacer un monólogo sobre alfajores. Por ahí la pregunta parecía que tenía que ver más con la carrera 1, y yo era un pie, viste, que haces una cosa para poder rematarla. Efectivamente, sé muchísimo de alfajores y me siento no reconocido en eso. Creo que cualquier salama habla de alfajores. Ese era mi tema hoy en la radio. Hay un tipo que tiene una página sobre eso, que no sabe nada, a quien entrevisté. Y como que dijo, sí, yo estoy bien, yo lo veo. Yo tengo como lo yo, cada uno tiene la devolución que quiere leer, ¿no? Yo estoy en la clase media de la tele y está bien para mí. O sea, no es lo que me gusta. O sea, estoy cómodo. Y me siento siempre... Por otro, al mismo tiempo incómodo, pero porque yo no termino de encontrar lo que me parece que hay que hacer, suelo abortar los proyectos donde estoy antes del tiempo, yo mismo. Con las complicaciones que me generan en todos los ámbitos, digamos, familiares, profesionales, económicos, etc. Si yo no la veo, no me bajo. Estoy inquieto. Yo no uso Facebook. Hay dos o tres que llevan mi nombre. Uno sí lo abrí yo, aunque no creo que tiene una clase con mil y pico de gente que espera respuesta. Me arrepentí de haberlo abierto porque no lo sé cerrar. Esa es la verdad. Me ganó. Pero no me siento tan salado en ese sentido porque ustedes saben que la mayoría de las empresas están hechas para que la gente entre y no pueda salir. Es como parte, digo, así funciona el supermercado. Vamos a entrar al supermercado y está hecho para que te pierdas. De hecho, no sé si ustedes saben, te cambian de lugar. De las góndolas, las cosas, para que te pierdas un poco, son estrategias de marketing. Bueno, algo así hacen en la propia página de Facebook, que vos tenés, está bien, no lo cierro. hay algo de eso y no lo sabe. Twitter, sin embargo, a mí me parece, no solo que estoy en Twitter y participo ahora sí activamente, es una fuente tan extraordinaria para el periodista, pero tan extraordinaria que no la podemos dimensionar todavía. Hay en el primer arranque de algunos protagonistas de la actualidad mucha más verdad que en la que llega después cuando se sientan en el programa de televisión que toque, que les decía que yo me iba por problemas laborales, yo les pido disculpas, bueno, estoy a las 11 en vivo hoy, tengo que salir, pero Twitter lo que te da es eso, ¿viste? Salvo en los casos donde claramente lo escribo un tercero, que espero sea el caso de Mandy, porque hace 3 horas escribió vacaciones con Petar, ahora no. No, era haciendo sin H. No, era como una especie de... ¿Qué era? Bueno, pero con Belarga. Claro, digo, salvo en el caso de Martí, que espero que tenga otro, porque tiene como 2 o 3 errores de ortografía que comentamos en la radio. Lo interesante es cuando lo escribe el propio protagonista, y te da un olor de lo que va a pasar, de lo que quiere, que no te lo da ninguna declaración de prensa, ni ningún comunicado. Twitter es, a mi juicio, una fuente impresionante. Pero de verdad, digo, yo sé lo que está pensando Elía hace 3 horas, y Timerman, y un montón de gente por el tema Fivertel, y la verdad es una posibilidad que yo no tenía hace un año. Sí, con respecto al levantamiento del programa de 3 poderes que sí. Si ustedes, ¿creen que hay censura en los medios o que fue una excepción? Mira, sobre la cuestión puntual, yo hablé cuando hablé y preferí no hablar más, porque me implica no solo hablar sobre la cuestión de 3 poderes, sino sobre la cuestión del rebote de 3 poderes, la edición que se ha hecho de 3 poderes, me implica meterme en un montón de cuestiones que yo prefiero no hacer. Nosotros, mientras lo hicimos sin sentir censura, y me hago cargo de cada palabra que yo he dicho ahí, cada opinión y cada pregunta que hice. Hay un tema colateral que es, soy amigo de Reinaldo de toda la vida, y me parece que no quedó claro todavía la sucesión de hechos que él señala. Es cierto, vos viste que el tema que planteó Reinaldo es más complejo, trabajaba en Rosario también, etc. Y entonces es como un tema que surge post 3 poderes. Nosotros nos fuimos, digo, ¿por qué nosotros saludamos bien cuando nos fuimos? Chao, buenas noches, no, sino, imagínate, 3 muchachos como nosotros, algo dice. El post 3 poderes trajo otros bolonquis, digamos. Mientras lo hicimos, nosotros no, ahora se dice solo en los medios. Yo creo que hay, ahora ya me corro a robar 3 poderes para poder hablar de lo que pasa estos días también, que viste que hay mucha movida, hay mucho ruido en tanto dueño de los medios, si estás de un lado, TN son todo malos, si estás del otro, viste, está como muy, muy movido. Yo creo que estamos en un momento muy bueno en ese sentido, porque toda esta violencia verbal que tanto se critica, para mí, termina blanqueando la gramática de producción de la tele, digamos. De la tele y del periodismo gráfico también, ¿no? Me parece que se empieza a hablar de cosas que no se hablaba. Hay dueños, tienen intereses en todos los canales, en todas las radios, y que eso aparezca como un actor y no como algo escondido, es bueno, digamos, en general. Yo no lo defino como censura lo que ocurre hoy en los medios, sino como un blanqueamiento de intereses, y yo creo que, y en esto coinciden los muchachos 678 con los del bando opuesto del 78, yo creo que al final el periodista va a ir encontrando empresas que tienen ideologías o bajada de línea afines donde se van a sentir más cómodos. Es un proceso nuevo. No me parece que Barone sea un traidor de cronista comercial de donde fue director. Me parece que es un proceso que a partir de que se blanquean los actores, cada uno se va ubicando en el lugar que le queda más cerquita. Eso es lo que yo pienso. No es estrictamente censura, sino que es cómo funcionan los medios privados acá en todos lados. Y el periodista tiene que poder bancarse la paciencia hasta conseguir un lugar donde esté más cómodo. Yo lo voy consiguiendo, entiendo por mis ex compañeros que la gráfica es un poco más incómoda para esto. Y tiene muy poca movilidad. Si por ejemplo en un diario entra, o al menos era mi intención cuando entré, y la de mis compañeros cuando en su momento entramos en un diario, Nosotros jodíamos que entrar al diario de la capital de Rosario era entrar al Banco Nación, pero lo decíamos, está bien, una mirada muy, muy, muy roñosa del mundo, que nosotros era lo mejor del mundo, o sea, no lo decíamos como, ay, voy a ser oficinista, entro a la capital y me salgo. Era la idea nuestra de tener el único laburo estable que Rosario te daba. No, no como algo de efectivo, yo, che, es el Banco Nación, tener vacaciones, tener que pagar el aguinaldo. Bueno, finalmente resultó que no era tan sencillo, y cuando vos entras a la gráfica, que históricamente tiene poca movilidad, y cambia de dueño a un diario, o pasa esto que te estoy contando, vos te quedaste en gran parte de dentro, y es tu laburo, y estás en blanco, y tenés una familia, y se hace más complicado. En la tele, en la radio, si más o menos conseguiste el espacio, decís lo que pensás. A mí me pasa, yo en la radio dije todo lo que quise durante 3 horas. Es una suerte. Como Reinaldo de Plata hoy. En lo personal no suelo hacer entrevistas como parte de mi laburo, sí como productor. Y la radio es mucho más inmediata, se preparan, por lo menos te digo lo que es en el rol de productor. En este caso, Gerardo es entrevistador, te puede contar la otra parte, ¿no? Que es cuando ya lo llevas a escena. Como productor de tele uno tiene mucho más tiempo de armar una entrevista con un invitado posible a un programa. Porque tenés tiempo de explicarle por qué lo llamás, porque tenés que coordinar si es un programa en vivo o se ha grabado la visita al piso. Hay toda una coordinación de recursos mucho más importante. Desde que le mandás el auto, te tiene que dar su dirección, tenés que combinar 2 o 3 temas. Digo, hay todo un laburo en la entrevista de tele que excede lo que es el contenido en sí, que es lo que después define la persona que se sienta frente a este invitado, o puede ser en La Pregunta Animal o en cualquier otro programa. Eso en cuanto a la tele. La radio es mucho más rápida en ese sentido. Puede ser que estamos haciendo una joda con algún tema, surge en el aire llamar a algún veterinario o lo que fuere, o el perfil que se te ocurra, y en el momento el productor lo que tiene que hacer es conseguir a alguien más o menos viola, que suene bien y que la línea no se corte, ponerlo al aire y después se arregla el entrevistador. Yo me dediqué un poco más al tema de las entrevistas y lo que... Ah, me veía arriba, ¿no? No, acá, perdón. ¿Cómo está? No, mira, a mí cada vez que escucho hablar de la cuestión de las entrevistas, yo la laburé mucho, y la laburé mucho como productor también, ¿eh? Yo escribí preguntas para cada uno y cada una, que no te das una idea, algunas que me avergüenzan. Yo venía a Rosario, que sé yo, tenía que pagar el alquiler, escribí preguntas para mucha gente yo. Y lo que aprendí de toda esa dinámica es que no hay una división tele-radio, sino que hay una división por género, por poner... Pongo ejemplos en mí, porque me resulta más cómodo, pero no son los únicos que conozco. Yo hice varios veranos un programa que se llama La Pregunta Animal, y estoy haciendo uno hoy a las 11 de la Cámara Corriendo, que se llama Esta Noche. En ambos casos suelo hacer entrevistas uno a uno, a mí me gusta la entrevista como género. Tienen una preparación, te diría, opuesta. Yo en La Pregunta Animal intento sacar una confesión del tipo que tengo enfrente. Voy a eso, a conocer lo que no sabía, a que me cuente algo. Puede ser Darín emocionando algo del parto, o una chica sexy hablándome de cómo le gusta. Es lo mismo. Yo tengo un objetivo, salgo a buscar algo. Entonces estudio para eso. Es tan diferente al laburo que hago hoy. Hoy no me importa, la verdad, que piense Barra sobre el mundo que viene, ni el señor de Macri que le va a debatir. Hoy yo tengo que saber qué pasó en la interpelación de esta mañana de Macri. Las dos cosas son tele, son dos programas distintos, y que lo dicen, hacer reportaje, sí, hacer reportaje. Pero yo en uno hoy salgo a buscar un título informativo, en el otro salgo a buscar la intimidad, y la radio es lo mismo. En Pop, que es una FM, que es más en joven, qué sé yo, yo estoy mucho más pendiente de reportear lo que esté pasando ahora, de ver quién me puede contar algo de lo que acabo de ver que sucedió y quién me lo puede contar divertido. No sé. Hoy yo voy a hablar con un pariente de los mineros en Chile. Y ya lo escuché toda la tarde, no quiero. Salgo a pescar. ¿Y sabes a quién entrevisté? A nadie, porque no enganché a nadie. Porque no la vi, hoy me la perdí. Tuvo otras cosas el programa no estuvo mal. Pero la entrevista me la perdí. En la radio salís a buscar eso. O como tantos programas buenos que yo he escuchado de sábados a la mañana, por ejemplo, hay entrevistas que permiten hacerme más íntimas, mezcladas con canciones, que solo te lo da la radio. Es decir, no es por género, sino por objetivo. ¿A qué vas a hacer un reportaje? ¿A qué vas? Si vos sabés a qué vas, lo preparás en función de eso. En tele o en radio. Así por lo menos lo hago yo. Que yo no llegué a conocer. Y al otro me enteré que olí de viejo, pero no lo conozco de adentro, como conozco las otras, ¿no? Yo las que escuché últimamente, a mí me decepcionaron mucho. A mí, yo sé que era bien decir, que la gente participa. A mí me decepcionaron mucho. Me parece que hay un montón de otras manifestaciones espontáneas de comunicación de un montón de gente. Muchos blogs tienen mejor diseño casero que el sonido que tiene una radio comunitaria. Digo, yo entré a un blog que hace un tiempo, que laburo de otra cosa, y está bien escrito, y el diseño está bien, y como producto está buenísimo. El tipo por ahí es herrero, por dar un ejemplo que conocí la semana pasada. Entré a un blog, está buenísimo. No me ha pasado de escuchar en radios comunitarias algo que suene bien o que me entretenga más que una radio comercial. A mí. Me parece que esa es mi mirada hoy del asunto. Si tuviera tiempo te cuento, la primera en la que laburé era una radio que no sabíamos de quién era. Básicamente, la gana de hacer radio te llevaba, che, una radio en Chesor, con Rosario, pero ya fuimos todos. Estamos laburando en la radio de Sendelín. En la mitad descubrieron que éramos todos judíos, no sacaron importancia en el orto. Digo, tengo anécdotas de las más diversas de comienzo de la radio comunitaria, ya no sabían, hay una radio, y dejan, sí, hay que pararnos, vamos. Medio después se les iba llenando de gente, decía, caramba, pero tan bien estamos, venían todos, viste, nos venían a echar mal. De eso que yo conocí, a esto que yo escucho ahora, supongo que cambió todo y por ahí no soy más autorizado. Yo sí creo que el futuro es comercial, siempre, porque lo que estoy viendo es que las empresas, los grandes medios, están cada vez más atentos a lo que surge. Hoy una mina escribe un blog que está bueno y puede ser una tira de ficción en 2 años. Es decir, cuando aparece algo, va y lo compra, pero para mí es bueno eso. No lo veo necesariamente malo. Si la sigue a hacer un blog. Bueno, en un año fue un libro, en 2 años fue una novela. Yo no la vi, me dicen que estuvo bien. Es más, si me preguntás por lo que ojé, debe estar muy bien. El futuro está en la mezcla. El futuro está más atomizada la producción y está más atento el medio. O sea, es impensable. Primero, hace 10 años era impensable que cada 7 pudiera poner una novela argentina. Pero bueno, no había. Ponerle tira. Pero es lo mismo, si 10 años hubiera sido una novela. Y hoy pone al aire una tira que surge de un blog que escribieron ahí hace 2 o 3 años. El mercado, incluso fíjate, el Estado, está re atento. Entonces al final, el futuro tiene que ver con la apuesta que hacen los medios grandes, en este caso es un medio estatal, pero sirve de ejemplo para mí. ¿Vos no sos, no? Hola, quería para Gerardo, quería saber cuál fue el entrevistado más inteligente, entre comillas, y el más, entre comillas, tonto. Sí, estoy pensando, es una pregunta que de diversas maneras me aparece de vez en cuando. Yo nunca sé de contestar, pero hoy me voy a proponer resolver el tema una buena vez. Estoy haciendo tiempo, no para no contestar, sino porque estoy repasando, son arriba de 1200 reportajes. Pero entiendo que tonta es la mina que gatea y tiene miedo que se le note. Punto. ¿Ya? La mina que gatea se divierte, qué sé yo, y está relajada y le da lo mismo, bien, y te cuenta. La que medio gatea y viene a mostrarte que es una señora de su casa, es muy difícil, porque vos le preguntás, che, lindo el día, ¿no? Este hijo de puta me quiere decir que soy gato. Después, vos ves que lo estás pensando y te dice, no, si el día está lindo, ¿viste? Como en la que gatea y viene a no blanquear, presenta un escollo muy grande. ¿Eso es inteligencia o no? Para mí no. Es más inteligente que creerte, y así, en 4 cosas, ¿qué más querés? No, nada, perdóname. Y ya está. Para mí es más inteligente. Después, uno no inteligente no me doy cuenta de verdad. Uno. Bueno, una. Tal, vos decís, pues Henry Negri, no, no me crees, yo sé que no terminé, no sé, no, Henry Negri, a ver, para mí no es esto, anda. Tengo la anécdota, que es extraordinaria, como anécdota, pero no, no puedo hablar de ella porque no la conozco, no sé yo, no, viste, aparte es otra cosa, pensar que vos conocés a alguien porque le hiciste una entrevista, medio salame. Reconozco que es una entrevista, que siempre se, siempre que la mataban en lo de Pertinato, era por esa entrevista, donde se le decía, mirá, este, ponés cara de esto, ponés cara del otro. El cuento es todavía peor para ella, la historia real es mucho peor, ella venía a hacer una nota con Ginsburg. Ella había estado en vivo con Ginsburg, con él en la mañana anterior, yo grababa la pregunta animal que iba a salir en verano, recién grabó en verano. Entonces, a mí la nota me tenía que durar un mes. Vos la guardás y después no puede pasar nada. Digo, a Ginsburg la había barubiado mucho, digo, yo voy a buscar otra cosa, digo, es fácil barubiarla. Voy en serio, yo no me río de esta mina, la quiero conocer, quiero saber su infancia, quiero saber por qué, cómo es, qué sé usted. Me preparé para hacer una nota donde apareciera otra faceta de ella más interesante. Y aparte estaba muy preparado eso. Yo soy muy cabrón, además, a la hora de grabar. Muy cabrón. Si hay ruido en el estudio, me pongo loco. Porque básicamente, el reportaje se trata de que el tipo que está hablando, por un momento se olvide de que está en un programa de televisión. Que se conecte con vos y se olvide del resto. Si hay murmullo, es como, te levantan la guardia, tiene que ver con eso. Bueno, silencio en el estudio absoluto, y yo arranco, ¿viste? No sé, no había manera, te lo juro que no había manera. Y tercera, cuarta pregunta, escucho, pero no me podía ni enojar. Detrás de cámara, por ahí le pregunté, del 1 al 10, ¿cómo te definís como amante? Porque por el lado serio no iba. Me responde, yo no tengo amante, yo no. Se me enoja, y empiezo a escuchar detrás de cámara. Yo tengo un problema que en muchos casos es una gran virtud. Yo soy sordo del oído izquierdo, por completo. Mi bocuse autoinmune, aunque es sordo del oído izquierdo. No escucho, para que yo escuche, es que se estaban muriendo. Y en un momento así los veo a todos tratando de no hacer ruido, colgado, colgado de risa mal, ¿viste? Digo, yo soy el único bobo que hace una nota en serio acá, y entonces agarré, digo, vos sos modelos y todo, pregunté el modelo, digo, por ejemplo, se me va a modelar, yo no sé, por ejemplo, poneme cara sexy, y ahí empezó la escena esta, famosa, que Petina todo, la repitió este juicio, al final. Esa es una. Inteligente hay muchos, inteligente no podría elegir uno, honestamente. Este verano conocí a Darín, me sorprendió un montón. Porque habitualmente pasa al revés, mirá, los actores son los que uno pone mucha expectativa, muchas veces no son eso que uno espera, sino que son el resultado de gente muy inteligente que escribió libros muy buenos que ellos actuaron muy bien, pero no hay en ellos el contenido que a uno se le pegó el verlo, ¿sí? Es terrible, porque vos te crees que estás hablando con uno, y no es ese, ¿viste? Es parecido a ese, de físico es igual. Bueno, en Darín, por ejemplo, con un tipo brillante, pero Jorge Drexler, por ejemplo, es el único de que me hubiera gustado ser mi amigo, si querés. Me pareció gracioso, me pareció bien, me pareció, qué sé yo. Me pasa con un pal, Gastón Pal, puede ser muy justo. Fue el primero que me vino, me dice, no quiero que me dice amigo, pero que lo pegué en onda. Hay gente que es muy inteligente. Sí, me siento preparado. Sí, la verdad que sí. Porque tampoco son tan lejanas, ¿no? No, tampoco es que. Sí, voy con humor, pero voy más o menos desde el mismo lugar. Es el mismo tipo que mira el mundo desde el mismo lugar, que en un espacio más relajado como la radio puede joder un poco, y que nunca dan de noticias, tener los límites del género. Al final estás en un canal de noticias. Yo a veces hago cosas, a mí ahí no me rompen la pelota, pero yo mismo como productor digo, opa, esto no es para acá. Pero no es para acá por género, porque es un canal de noticias, ves un flash, ves un coso, y ves uno que se caga la risa con Bonazo. Yo el viernes, porque yo nunca me veo. De casualidad me vi con Bonazo en un reportaje que le hice por un libro que sacó. Yo veía los barbudos cagados de risa, y digo, esto no es un canal de noticias para nada. Y ahí me doy cuenta que me voy de registro, ¿entendés? Pero No siento que la entrevista a Bonazo haya sido mala. Estoy preparado, pero a veces le chingo, ¿viste? O sea, a veces me clavo cables y la cualquiera, pasa. Ahí hago editoriales en la radio que no son para pop, ni un poco. Miro a mi productor porque me arranca por eso, y yo, de golpe, tengo 50 años, fui militante del Partido Comunista y empiezo. Porque nosotros, viste, que me dio para arriba y después sale Lady Gaga y le digo, caramba, por ahí no era acá. Claro, sucede mucho, ¿viste? Y él lo reta muchísimo. ¿Cuáles son los errores más comunes que se pueden producir en la radio? ¿Errores que son simplemente o...? ¿Errores más comunes en la radio? Yo el que más registro es el de creer que porque hablas de cuestiones cotidianas o te referís a cosas chiquititas y divertidas, alcanza con hablar de lo mismo todo el tiempo. Yo me he ido, me he rajado como oyente de programas donde la verdad es que no me interesa tanto la vida del tipo. Me divierto un rato, me divierto dos ratos, y después ya viste tanto su vida, no me interesa. Nosotros, me consta, tanto Sebastián como yo, laburamos mucho la huevada. Yo no laburo. Yo tengo un momento del programa, que es el momento en seco, donde efectivamente es el momento de hablar boludeces. Es como, bueno, paramos y como quien toma un café, y yo me llevo o un jueguito, o un tema, o una... Yo arranco el programa con una ruta de vuelo que muchas veces parece improvisada, sobre la que se improvisa mucho, pero la ruta, yo antes de ir hoy sabía que iba a hablar de Fivertel, que iba a tirar una huevada, un dilema medio escatológico para el momento en seco, que, o sea, yo antes de entrar sabía que se me iba a ocurrir, digamos. Y yo escucho otros programas que disfruto, soy oyente, pero al final me hincho la pelota, digo, bueno, ya sé, que esto es tu vida, tu novia, ya está, viste, como, hablame de algo, viste. Ese es un error que yo veo. Igual, como todo, ¿no? Uno de los errores, no sé justo si te estás refiriendo a los errores de adentro, a los errores que se pueden dar en el laburo cotidiano, o los errores que uno también como oyente y conociendo el lado de adentro empieza a notar. Como oyente, el error que menos tolero es la falta de autenticidad en la radio. Escuchar a veces una locutora de piso hablar de una banda que no te la imaginás jamás escuchándola en un show. A mí me espanta como oyente, digo, yo me crié escuchando rock nacional, y a veces me pasa escuchar locutoras que te cuentan con la misma energía el último show de Bersuit, o el último partido de Federer, o qué pasó con la marcha del campo, la 125, todo lo mismo. La falta de autenticidad es terrible. En algún medio eso significa mucho más que en otros, por supuesto. Eso en términos de oyente. La falta de autenticidad, y otra cosa es marca generacional, es esa cosa irónica, palermitana, estar por encima de todo el mundo y reírse de todo el mundo. Cosa que yo, en algún punto, a mí me gusta reírme un poco. Soy mucho más de burlarme de los oyentes que él, cosa que, de hecho, a él a veces le molesta, pues yo me excedo. Y sin embargo, me molesta porque antes lo hacía yo y ahora lo hace él. A mí me encanta burlar a los oyentes, pero me ocupó el lugar ese. Y aparte es re palermitano, pero... Y me molesta también muchísimo. Se hace el que le molesta y es eso él. Pero... No, yo claro, yo soy eso, pero siento que lo hago mejor que lo que escucho en otras radios. Y por dentro de la radio, cuando uno arma... Después cada uno tiene su vocación y cuál es el perfil que más le guste, sea en la radio, en la tele, lo que sea. Yo el error más común que veo, más allá de los errores específicos, es un guión mal hecho por un guionista o una nota mal producida por un productor, es a veces hay muchos errores en los armados de los equipos. Sí. Muchas veces arrancás ya un proyecto con un equipo que no tiene los perfiles necesarios para llevar ese producto a donde lo querés llevar. Y te vas a encontrar en tu carrera, me imagino le va a pasar a muchos esa cosa de arrancar un proyecto y enseguida esta idea de limarlo día a día, corregírselo día a día, cuando en realidad tiene que ver con que te están pidiendo que seas algo que no sos. Y en la radio tenés que ser vos. Eso es título. Mirá uno. No sé, nosotros somos medio, en ese sentido, viejo chuto, nosotros tenemos así como una cierta, te diría, facilidad, predilección. Nosotros todo el tiempo estamos homenajeando, somos medio viejos en eso, no sé si la radio va a homenajear, no sé. Muy probablemente nosotros terminemos haciendo algo por como veo que somos nosotros. Digo, no, no, vamos para ese lado, digamos. Si leí una frase de Darín, pero no quiero porque él me lo olvida después. Pero básicamente sí, probablemente nosotros sí, y la radio no. A mí esos aniversarios me importan menos que los que son personales. A mí me molesta cuando hay aniversario de gente que fue muy importante y no pasa naranja. Y ya no hablo de Guerrero Martínez el año que viene. O sea, a mí me molesta hasta San Martín. O sea, a mí me molesta San Martín. Me parece el más importante. Esta cosa de que realizamos todo divino. Hace poco, fue el 27 de agosto. No pasó naranja. A mí me gustaría que no haya manera de que mi hijo no esté hinchado las pelotas de que le metan San Martín en todos los cortes, en todos los cosos. Hay como una cosa revisionista, que a mí me divierte un poco, pero si me dan lo básico, es decir, sí, me parece que se recuerda poco, se va para ese lado, pero me preocupa más San Martín. Digo, no hay debate, no es Roca que se cargó los indios, es San Martín. Viste, ya cuando dudamos de esa y cuando los medios no paran los aviones un minuto y dicen, bueno muchachos, momento. Hay un país, los países se construyen así, con símbolos también, con patriotas, también se construyen así. Eso me preocupa más. No me considero eso, y en realidad es así, la frase es parte de un cuentito, yo no me... Bueno, un gordo que a veces está solo es una figura que encaja un poco más, pero... No, en realidad es como el remate de un cuentito, que a veces como una ideita que tenemos en la radio, como un minuto dentro del programa donde contamos cosas, eso que te decía vos antes, un minuto más abajo, es un cuentito que remata así que... destrozarlo en un comentario de dos líneas, la idea es que básicamente tengo un amigo que en la radio no nombre, que acá pondría, viste, mucho tiempo estuvo solo, viste, muy hincha pelota, te llama un domingo de mediodía, viste, bueno, estoy solo, viste, leyendo los diarios, Santi, así que, viste, sábado a la noche. No, yo ahora tengo que salir con una mía, no la conozco. Siempre ya no estoy porque estoy solo. Y un momento me escuchan, pero viste, vos lo ves al tipo solo leyendo los diarios. Yo tengo una bebé. El nene que me rompe la pelota que queda a andar en skate. Viste esas cosas que el tipo se lamenta en una situación que uno envidia un montón. Mira el problema que tiene este. Tiene que salir con la pendeja. No, yo estoy acá, viste. Entonces, en base a ese relato, digo que yo le pedí que él, no lo dejé por mí, que envidio esa situación, tenés que ir solo, podés decir solo como un gigante, solo como un gigante. Entonces después, todo suena mejor, estoy solo como un gigante, leyendo los diarios, domingo a la mañana, hacete cargo que los demás te envidiamos, dejá de llorar porque sos un ruso. Eventualmente, en función de qué me queda libre a mí, escuché mucho tiempo a Tefa, hace mucho tiempo. Ya te digo, mientras no trabajé en la primera mañana, el año pasado trabajé en la primera. Si no termino de encontrar mi lugar, te reí tirando bien, pero se voy cambiando, no encontramos. Mientras no laburé en la primera mañana, escuché a Tenden por un tiempo, ahora no me estoy levantando de esa hora. Curiosamente, estoy escuchando a Magdalena, no entiendo. Porque no lo entiendo. Pero se van a preguntar, al final cuando yo bailé en la escuela que escucho, yo escucho a Magdalena. Es raro. Hasta a veces laburo también, más viendo de qué se habla. Uno también no solo escucha por placer, sino también para laburar. Yo básicamente yo escucho a M, me doy cuenta ahora, acá. Escucho últimamente a Magdalena, a la mañana, la primera mañana no encontré en el FM algo que me divierta mucho. Y Gaceta me hace morir de risa, ¿eh? Está en mi radio y la verdad es gracioso y chavo. No encontré algo que me informe, yo escucho para placer, no escucho para placer, escucho para laburar. Entonces voy a la M derecho. Escucho eso al final, o voy siempre a la radio mía a ver qué hay. Y me causa gracia en Gacela, de verdad me causa. Segunda mañana creo que voy a Víctor Hugo, me escucho justo del mediodía, seguro, alguno, cualquiera que esté más caliente ese día, escucho miembros, amigos, cosas, escucho fútbol. Al mediodía, a la tarde estoy entre Matías y Fernando Bravo, alternativamente. Soy oyente de Continental, yo. Parece. Sí. Me acabo de dar cuenta acá. Y es probable, porque si llego tarde a la radio, que es raro, escucho un ratito a Mario Donel a las 5 también. Sí, puede ser que sea gente continental y me lo descubra acá ahora. Pero este año, escuché cosas muy variadas mucho tiempo. Me canso los programas de gente, me canso. Yo creo que mediante casera, porque justamente una vez por semana, con el nene del auto, va, funciona. Y me hace reír. No sé qué me hubiera pasado si lo hubiera escuchado como escuché todos los demás que escuché siempre en mi vida. Yo arranqué el año escuchando el programa de Ernestina, que quería ver cómo funcionaba esa primera mañana sin Peña, en metro, y me interesaba la figura de Belloso, que lo había adquirido para la radio como humorista. Algunas cosas me interesan, otras no tanto. Ahora estoy escuchando AM a la mañana. Paso por el fútbol al mediodía, casi siempre. ¿Querés casarte conmigo? ¿Viste? No, pero estoy con Mónica y César en la segunda mañana. No puedo. Yo hago Mónica y César a pleno, me gusta mucho una pareja haciendo radio. Aunque sea Mónica y César, claro. Matías Martín puede ser a la tarde, también Ripoll. Me gusta mucho el programa de Gillespie, cosa que ahora nos coincide una horita, pero hasta el año pasado lo podía disfrutar, no porque sea un gran programa de radio en términos formales, pero sí porque era un programa donde siempre te podía sorprender con algo, tan loco, tan todo tan ecléctico. Y me escuchabas a mí antes de lograr conmigo. Te escuché a vos en Mega, no, y te escuché en Del Plata, tenía un programa lo conmigo. No, me acordé, porque sí. Yo lo escuchaba a él, yo lo conocí a él en Con Bobby Flores, que era un programa que no me perdía nunca, no me perdía nunca. El de Bobby a la mañana de las 10, porque estaba pensando que escuchaba antes de Víctor Hugo. Eras el único. Sí, era yo, pero qué feliz era, qué buen programa. Me gustan los programas de hablar. De gente que dice cosas y mete chistes, y me gustan los programas de hablar y no me gustan los otros, básicamente. La radio de la música no me gusta. Vamos a seguir con las últimas dos preguntas. Vos. Yo te quería preguntar, ¿qué te va a estar al momento de hacer la sección del Minuto Martín en tu programa, que es un momento donde se escapa más de uno la lágrima cuando haces tu sección? Sí, a mí me gusta eso. Yo busco esa, yo busco la grimita moriqueta, voy a la moriqueta y después bajo un poco. Busco que la historia esté buena, me gusta contar cuentos, es un horario al regreso que tiene al mismo tiempo que la necesidad de la calma, porque la gente se está volviendo, la locura de Buenos Aires, que tenés que contar, y el quilombo de la calle cortada y todo, y trato de meter en un minuto, en un cuentito, algo que se trate de otra cosa, más parecido a la radio que yo escuché. No la que escuché esta mañana, sino la que escuché siempre. Es el minuto donde hago la radio que me gustaría a mí escuchar por gente más talentosa que yo mismo, pero nadie la hace. Y me baso en que me cierre la historia, que sí que sostenga. Mira, no hay nada más Hay un cuento de Fontana Rosa extraordinario que empieza diciendo puto el que lee. Es el puto el que lee. Y a partir de ese cuento, Fontana Rosa, recibiendo una mesa que yo tuve la suerte de conocer mucho, dice, ¿qué es que te cuente una historia? Dice, que te cuente una buena historia es que venga, perdón la mala palabra, pero así lo dice el cuento, que venga el hijo de puta, el chiquito es uno que yo conozco, y cuando vos te tenés que ir, cuando sabés que la grúa te va a llevar el auto, cuando sabés que tu mujer te va a putear si venís tarde, el tipo dice, ¿vos sabés que el otro día estaba Juancito y le rozaba a propósito las tetas a la mujer del cacho Gómez? Yo lo veía en el asado y pasaba la rosada atrás. Y vos sabés que termina con una boludez. Pero no te podés levantar. Y sabés que te tenés que ir y que tu mujer te va a putear y que le van a contar ir en el laburo. Pero yo ahí trato de contar algún cuentito que si un hijo de puta se tiene que bajar del auto, te vas a quedar. Yo hasta que te termino, juego a ella y voy viendo ahí las caras, qué sé yo, cuando más o menos los tengo enganchados. Es el momento más feliz del día, lejos. Busco eso, atrapar con un cuantito. ¿Qué proyectos tienen a futuro? Mira, nosotros dos juntos y separados, ¿no? Tenemos. O sea, hay un dúo y hay una solita de cada uno. Claro. Yo trabajar menos. yo trabajar menos, yo soy muy hijo del sistema. Yo ya entendí que a veces hay mucho laburo y a veces hay poco, y tengo el hambre de que se baja de los barcos, lo que ya podría ir abandonando, esa lógica que me hace hoy, en lugar de disfrutar acá y quedarme charlando, salir corriendo a las 11 a hacer un programa de televisión. Yo no bromeo. Y nos gustaría mucho mantenernos más tiempo, yo creo, porque lo hemos hablado muchas veces, en el horario de la radio que estamos haciendo un proyecto. Nosotros, por distintos motivos, generalmente vinculados a mí, ponele, nos peleamos en una radio, en otra. El año pasado nosotros arrancamos novenos en el horario, estábamos en la primera mañana, y terminamos empate técnico tercero, sí, y todos los meses subió, todos los meses subió, y artísticamente nos encantaba, pero nos llevábamos más, nos sacaron, todo un quilombo, y es un quilombo que yo vengo arrastrando desde hace mucho tiempo. Yo no soy de los que sale yo calladito, pero soy muy de hacer la mía, especialmente en la radio, y eso genera tensiones, no solo ideológicas o esto, a veces de artística, qué sé yo. Nosotros nos gusta hablar más y ahí las FM pasan muchas canciones, ¿no? Yo no te las paso. O las paso, pero las paso a las puteadas. Digo, solemos los dos, él como productor y yo como conductor, a nuestro modo, generar muchas tensiones. Yo creo que el objetivo nuestro es encontrar un lugar donde podamos mantener horario y proyecto más de un año, que aun cuando nos ha ido bien, a la medianoche que había una compañera de ustedes que me paró afuera que nos escuchaba, fuimos primeros 2 años, nadie se enteró porque estábamos de culo, ¿no? primero, ¿no? Ahora la idea es poder unir las dos cosas, ¿no? Lo mismo, ¿no? En cuanto a radio, sí, por supuesto, y después en mi caso que tengo, él tiene que laburar menos, a mí en cantidad de horas también me gusta menos, pero como, o sea, estoy medio diversificado, me gustaría volver a dar clases, que este año no me dio el tiempo, seguir haciendo tele, que es un lenguaje que lo estoy descubriendo desde hace bastante poco tiempo. Es el barrio de mañaneras, no se lo pierdan. Por supuesto. Y después ser ministro, un poquito después. Bueno, eso es algo que nos puede unir, porque yo finalmente, siempre jugamos en la radio, me voy a terminar de... Cuando Fantino dijo que se iba a postular en Santa Fe, yo me iba a oponer a él. Como él desistió, yo desistí, pero finalmente sí, nos dedicaremos a la política. Bueno, muchas gracias por haber venido. Nos quedamos 5 minutos más y...